tema de hoy, el maíz. Pues sí, es que viene, güey. Pero aún así, ¿no? ¿Nos la pachiquemos? Pues sí. Buscamos datos ahí. Ah, ¿dónde está la canción de Cherán que decías, eh? ¿Cuál? Quería decir que son 4 años de Cherán. Ah, pues hay varios de Cherán, a ver. En su versión es, creo que sacaron... Oye, la pinche Regina, la Mónica no puso nada del asesinato del defensor de agua del Aeronés, güey. Ese creo que está en Rema. O sea, lo buscamos en Mapder, digo. ¿Ah, sí? Sí. Ya estamos aquí en su programa Hijos de la Tierra por Radio Zapote, acá estrenando horario un poco más nocturno, porque la verdad es que en horario de 4 a 6 siempre terminábamos un poco pasoneados del calor. Entonces, bueno, esperamos que en este horario nos vaya un poco mejor. Y bueno, acaban de escuchar una cumbia sonidera que se llama Palomitas de Maíz, un poco vieja, ya del 98, ahí para irnos poniendo a tono con esta primavera que se puso medio veraniega en estos días. Sí, bueno, y también porque queremos dedicarle el programa del día de hoy al tema del maíz, que este alimento sagrado, ¿no? Acá del pueblo mesoamericano. Y bueno, pues vamos a estar ahí comentándolo entre los chismes y noticias socioambientales de los últimos 15 días. Así que ya sabe, si usted tiene ahí algún chisme socioambiental, algo que crea que es importante comunicar, algo que usted se preguntó, ¿por qué esto no salió en Televisa y en Televisión Azteca? Bueno, pues mándenoslo acá a los medios libres y pues aquí vamos a hacerlo difundiendo. Y hoy ahora hay muchas noticias bastante interesantes. Sí, hay varias cosas que comentar el día de hoy. Hay como unos aniversarios, unos chidos y otros no tanto. Vamos a comentar un poco que hace 4 años que pues se dio a conocer públicamente el proceso organizativo de allá de la comunidad de Cherán en Michoacán. La formación de su policía comunitaria, la defensa de los bosques, la expulsión de los talamontes ligados al narcogobierno, etcétera, etcétera. Ya 4 años de aquella organización, entonces pues vamos a platicar un poco de eso. También, bueno, ahora pues conmemorando, pues se cumplen 5 años de pues una triste noticia del asesinato de Betty Cariño allá en Oaxaca. Y pues bueno, vamos a estar platicando también un poco de eso, ¿no? De lo que sucedió en aquel entonces y pues a 5 años seguir recordando un poco lo que ha pasado. También un poco de información en torno a las actividades que están queriendo llevar a cabo ya la tribu Yaqui, que están anunciando caravanas y bueno, hace poco también hubo una conferencia de prensa, vamos a tener información sobre eso. Y también, ¿qué más información va a haber acá? Vamos a revisar. Pues vamos a platicar ahí varias cosas, hubo... Pues el triunfo de la amenaza de los ríos en Veracruz, también pues estamos a unos días de que se aprueben algunas leyes sobre la reforma energética que tienen que ver más específicamente sobre el fracking, ¿no? Sobre el permiso que se les va a dar a las empresas, las concesiones de explorar el gas con esta técnica del fracking. Vamos a platicar un poco sobre un encuentro que se llevó a cabo la semana pasada aquí en la Ciudad de México sobre gráfica. Encuentro de gráfica desbordada Grapa, ahí donde pues conocimos a varias banditas, invitamos a algunos de ellos por acá a ver si se acordaron, a ver si la lluvia no hizo estragos en sus vehículos no acuáticos. Entonces esperemos que aparezcan por acá. También vamos pues a platicar un poco, un par de noticias internacionales sobre la marcha del Buen Vivir allá en Argentina, de las mujeres originarias, y también una nota ahí sobre las mujeres que trabajan en las maquilas, ¿no? Para toda aquella bandita que le guste andar comprando ropa de marca, no marca libre, sino marca de esa, pues acá medio snob, pues también platicar un poco sobre las implicaciones pues sociales y ambientales que tiene muchas veces la maquila de ropa en lugares del tercer mundo como Tijuana, Juárez, Malasia, Indonesia y cualquier lugar donde las condiciones laborales pues no son las mejores ni tampoco las condiciones ambientales. Y bueno, pues vamos a tener bastante información también internacional, y bueno, estamos esperando también en una de esas que caiga un compita que invitamos para que nos hable del maíz, pero si no, nos vamos a aventar como el santo, a ver si no nos damos contra de topes, ¿no? Pero bueno. Como el santo. Como el hijo del perro, ¿no? Que estaría más mala onda. Pero bueno, vamos a iniciar con este programa. Vámonos primero con una rola para ya calentar motores y salir con Toño. Así que una rola que ya tiene rato que se terminó de hacer. Una rola que se hizo bastante famosa de allá del 2011, justamente cuando pues sale a la luz toda esta problemática y esta organización de la banda de allá de Cherán. Entonces pues vamos a empezar con esa rola y ahorita regresamos para seguir cotorreando un poco. Están escuchando Hijos de la Tierra aquí en Radio Zapote. Лето, ютанта, пальцы у тебя, югижанта, югижа поженьяхане, юсь ты ли я мама, юнай мене нжа илива. Так я кари, та ну и вали, та ся я жея, та не вецика, та жгури, та уры. Esto es Radio Zapote. Esto es Radio Zapote y bueno, nuevamente sufrimos un ataque hacker acá, mala onda, de las malas vibras del poder capitalista, pero ya estamos de regreso. Vámonos con la rola de Cherán. Mamaran benita makurishaka. Pap hangash kurintashbi. Yamin kuchar parapi. Kucharirepechi. Kuchareceri. Huera shati. Hueca parin escuchar. Era chintak. Kanotarus wandi kuchawan. Wandañatech. Pikuarin ikuach. Charara shati. Yamin kukurich. Huenga shati. Kakucha indeambe. No picuarinas, no talera chintas. Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán, nuevas generaciones han llegado pa' curarla, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla, intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra, si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10, si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales, se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz. Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos esquina en esquina, hija fuego, vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán. No pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo. no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad, para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa, la gente en cada plaza se organiza, se aviva la chispa de entre la ceniza, la de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo, se van elevando al cielo pa' que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi vuelo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. Alma de lluvia, alma de mi tierra, alma de mi alma tierra, el bosque, alma de mi gente, alma de mi alma gente. De lluvia, alma de mi tierra, corazón purépecha. De la tierra se escuchó el llamado de Chera, defendiendo el bosque, luchando la vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Chera. Jujuchas es páspera, era tintan, ya mintorecha, casandar cheran geran apuecha, mar cuentan era chicuechan, cachón vikingón. Cajucha es guiña pinta, quimbuctat kericha, es narita chisho, caís guiña pit corecha no andachero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón. Resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La visión estamos y el adentro, coraje ¿eh? De la lucha del pueblo de Cherán. Regresamos a Hijos de la Tierra, este tu noticiero socioambiental, bueno, pues dedicado a las luchas y resistencias ambientales, el único noticiero hecho especial para la mamá tierra. Y bueno, pues acá seguimos, vámonos con las notas. Acabamos de escuchar esta rola que se hizo hace ya varios años para el pueblo de Cherán, Cherán Kerí. Y porque bueno, se está el pasado 15 de abril, pues hace ya casi dos semanas, pues allá en el pueblo de Cherán se festejaron 4 años de ese levantamiento que hicieran en contra de la devastación, la contaminación de los bosques, de sus ojos de agua. Todo esto pues a manos del crimen organizado, ¿no? Coludidos con los talamontes y claramente con el gobierno. Lo interesante de esta lucha es que no solamente ha permitido pues, detener toda esta devastación, sino que también poco a poco han llegado a destituir al gobierno que pasaba por encima de los acuerdos del pueblo, que lucraba con el territorio y la cultura del pueblo, y han ido tratando de construir sus propias formas de gobierno. Allá hace 4 años, en 2011, el levantamiento fue encabezado básicamente por mujeres y por niños, como resultado del hartazgo ante las condiciones de terror que vivían en aquella comunidad, como en muchas otras del país, ¿no? A final de cuentas, Cherán solamente es como una parte visible de una comunidad que decidió organizarse porque estaba harta de todas estas atrocidades que eran cometidas por el narcogobierno, por el crimen organizado, como se le dice, que claramente está coludido con el gobierno. En este caso pues era básicamente para apropiar y apañarse los recursos naturales que tiene el pueblo, como ya comentábamos, ¿no? Básicamente la madera y el agua, o sea, la vida. Aquí en una nota que sacaron los compañeros de Subversiones, citan a doña Imelda Campos, una indígena purépecha de allá de Cherán, que comenta que ellos se levantaron porque ya habían sido muchos asesinatos y pues también a la hora que se les ocurría se llevaban a las chamacas, destruían matrimonios. Eso era feo y sobre todo fue la tala del bosque, que era parte de nuestra vida y esa vida la debemos cuidar. Y entonces a nosotros sí nos dolía porque pues cuando uno crece en el bosque, ama el bosque, lo quiere. Sientes dolor cuando te lo destruyen, pero si no vives con él, no convives con él, no sientes nada. Por eso, pues uno sí se sentía un poco y a poco sí se fueron más que nada el azote de la dignidad de la mujer. Fue lo que hizo levantar aquí porque ya los talamontes, todo lo que era parte del crimen organizado, ya se estaba pasando de la línea. Pues básicamente era el despojo contra los bosques tan queridos y tan cuidados por muchas de las comunidades indígenas y no indígenas que han vivido durante mucho tiempo en un aprovechamiento y en una relación amistosa y fraterna con el bosque. Y bueno, en aquel entonces decidieron organizarse pues por barrios, la comunidad de allá de Michoacán, decidieron organizarse por barrios como una forma para ir tomando las decisiones, ¿no? Primero por fogatas, ¿no? Por barricadas que se fueron organizando y después por barrios para tratar de que las decisiones y las se fueran de una manera como más horizontal. Pues sí, cuenta la leyenda acá más mitológica, es ese territorio donde está Cherán es Purépecha, de hecho es la meseta, el corazón de la meseta Purépecha, que es todo pues un crew indígena locochón, ¿no? Así como los mexicas o eran toda una onda cultural más amplia, ¿no? Que incluía muchos pueblos. Y bueno, ahí en esa meseta, pues lleno de bosques, y Cherán resulta que es el pueblo de los brujos, ¿no? En particular, Cherán siempre se ha identificado, le han llamado así como la tierra donde están los brujos de la zona Purépecha. Y bueno, pues ellos tienen ahí sus santitos, tienen su pues como religión, su idiosincrasia, su cultura indígena, y ellos le. Pues tienen la onda de Curicaveri, ¿no? Que es una de sus deidades de allá. Y que es el Padre Fuego, pero que también es el Padre Sol y que a la vez también es la fogata y es el fuego creador. Entonces, en su lógica es que en una casa donde no hay fogatas, pues no hay vida, ¿no? Porque pues con el frío, pues te la pelas, ¿no? Y con. Pues también para hacer el bajón y cosas así. Pues si no hay fuego, pues no hay vida, ¿no? Entonces, por eso esa onda. Y bueno, pues cuando se da este levantamiento popular encabezado por las mujeres de Cherán, lo que hacen es que sacan esa vida, esa fogata que tienen en el centro de las casas purépechas, que así es muy el estilo, poner en el centro la fogata, la sacan a la calle, ¿no? Y ahora sale el pueblo a la calle, lo toma y le pone un hasta aquí, primero a los narcos, ¿no? Que andaban de gandallas, no solamente en el trasiego de drogas, sino pues saqueando y destruyendo los bosques hermosísimos que tiene Cherán y cómo ha devastado otras zonas de Michoacán, tanto para los talamontes como para la minería, como para otras miles de tranzas. Pues primero le pusieron un alto a ellos, pero después pues también fue al gobierno, porque este gobierno de todos los colores, PRI, PAN, PRD y turquesa y cuanta jalada, o sea, todos son una bola de tranzas, y los de Cherán se dieron cuenta y dijeron, pues con ellos mejor ya ni a la esquina, ¿no? O sea, nos salen caros, son nefastos, son los asesinos, son los rateros, y pues mal hacemos en estar atrás de ellos, ¿no? Y pues más bien que se vayan de Cherán los partidos políticos. Hubo resistencia de uno que otro ahí nostálgico del poder y del varo gratis, que no quería que se fueran las elecciones. Pero pues los de Cherán ya llevan 4 años decidiendo la mano alzada, sin gastarse tanto dinero, sin que les llenen las calles de basura electoral, sin que esté ahí por todos lados candidatos besando niños, ¿no? Y hablándote chulo cuando te odian y te nomás están viendo que te atracan. Entonces, pues Cherán es un ejemplo. La verdad, Cherán, ante este clima de el llamado boicot de las elecciones en el país, el descrédito que tienen, toda la campaña super choncha que está lanzando el INE y el Estado para que uno vaya a votar en las próximas elecciones, pues el Cherán se abre como un ejemplo, ¿no? Donde una lógica campesina indígena le dice al poder, al Estado burgués, a su sistema parlamentario, así como pues que están chafas, que apestan y que pues no son una solución para nada en el país. Y que bueno, han tenido que pasar por una serie de procesos organizativos porque pues el crimen organizado le hace el narcogobierno y sus paramilitares, pues tampoco es que así nomás digan, ah bueno, está bien, ya dejo tus bosques en paz, ¿no? Hay demasiados intereses y tuvieron que en un primer momento pues crear su policía comunitaria, tendrían que defenderse de la misma manera en que el narcogobierno ataca. Y esa policía comunitaria fue la que permitió de una u otra manera pues un proceso organizativo más amplio. También en aquel entonces surgió, pues también ellos vieron la necesidad de crear sus propios medios. Surgió Radio Fogata en aquel entonces. Y más recientemente un proceso súper interesante ha sido el surgimiento de TV Cherán, que les hacemos una amplia recomendación a que visiten ahí su sitio en YouTube, su canal de YouTube y su, ya saben, en Facebook y todas esas cosas. Que conozcan un poco las producciones que están haciendo la misma gente de Cherán con estas ganas de plantearse nuevas relaciones, de donde no hay partidos políticos, donde se organizan de otra manera. Y la verdad es que tiene unas producciones audiovisuales bastante, bastante interesantes allá en Cherán. Sí, también hay que resaltar que Cherán es parte del Congreso Nacional Indígena y que es parte de la historia de la resistencia indígena en Michoacán. Michoacán tiene una característica bastante compleja y muy particular actualmente en el país. Primero está cerca de ahí, en la costa que colinda con Colima, está Ustula, una comunidad también náhuatl. No es purépechas, es náhuatl. Hasta allá ya ven que los náhuatl eran más... más pata de perro. Sí, y les gustaba echar mucho... pues echar semillitas por todos lados, ¿no? O sea, bueno, entonces, pues esa comunidad náhuatl indígena, también parte del CNI, se levanta y declara no solamente su autonomía, sino declara su autodefensa, ¿no? Y se levanta en armas en contra del crimen organizado. Y tras ellos va Cherán. Entonces... Exacto, lo de Ustula fue allá por 2009. Desafortunadamente en la comunidad de Santa María Ustula sufrió una represión muy muy fuerte por parte del narcogobierno, y los siguientes años les costó mucho trabajo poder mantener esta organización, pero ahora, a partir del levantamiento armado de las autodefensas en todo el estado, han logrado volver a tomar posesión de unas tierras que les habían sido arrebatadas y otra vez intentar pues volver a generar, ¿no?, lazos comunitarios y demás. Sí, Michoacán, siempre hay mucho, mucho que decir de por muy aquellos lugares. No solo hay carnitas, ¿no? También. Pero también. También hay carnitas. Y bueno, bosques tienen muchísimos. Madera. Madera preciosa. El árbol este de Sangualica, ¿no? Un árbol de madera. Un mezcal también. Muy mezcal michoacano también. El Uruapan. O sea, váyanse a dar. Bueno, ese es más que mezcal de charanda, ¿no? El Oren. Pero, el Oren Dainés de Jalisco. Pero bueno, también, entonces, Ustula es parte del CNI e inicia la autonomía indígena en Michoacán en la era reciente, y también inicia el movimiento de autodefensas en Michoacán. Y Cherán es el ejemplo culmen, porque ellos no solamente se levantan, sino que construyen su autonomía y deciden y le ganan al Estado el derecho a elegir sus autoridades por usos y costumbres, a mano alzada, con la voz de los viejitos, y que ellos no tienen un presidente municipal, sino tienen un consejo de Keris, ¿no? Que Keris significa el... como el mayor, el papá, ¿no? Por eso es Cherán Keri, o el Cherán Mayor, es como el pueblo mayor de indígenas que está en la zona, la cabecera. Y bueno, entonces, una cuestión muy interesante. Y actualmente, como nos decía acá nuestro compadre, pues Cherán ahorita está viviendo la autonomía no solamente de la votación, sino también de medios. Está impulsando su radio, está impulsando su televisión, tienen su policía comunitaria, y ahora también tienen un grupo de autodefensa llamado Guardabosques, que es así un grupo de reacción y de élite para combatir esos nefastos de los templarios y toda la bola de narcos nefastos que anda por allá. Que desafortunadamente siguen por allá, o sea, a pesar de que hubo ahí un proceso, un intento de un proceso organizativo en Michoacán, pues bueno, ellos solo, o sea, con este choro del gobierno que agarraron a la tuta, etcétera, bueno, el narco sigue operando, el crimen organizado sigue operando en donde la gente les permite, porque pues el gobierno siempre estará ahí solapándolos. Entonces, por eso esta ronda comunitaria, estos guardabosques, tienen que seguirse defendiendo. De hecho, hay un documental que se llama así, Guardabosques, que está ahí en línea. También sí, también ahí en Tejemedios, pueden encontrarlo en el YouTube. Y bueno, pues Cherán, ejemplo de lucha, de resistencia, de autonomía. Pues mucha fuerza para ellos, para toda la banda de Michoacán. Viene un proceso rudo, ¿no? Vienen las elecciones michoacanas y la verdad están de miedo, ¿no? Mientras en Guerrero se está preparando un boicot popular contra el ejército y contra el Estado, etcétera, etcétera, contra las elecciones, en el caso de Michoacán se prevé de todo, ¿no? Un enfrentamiento entre pues los grupos del crimen organizado que pues no quieren darle ya un solo centímetro a las autodefensas, que están aterrorizando nuevamente el Estado y que pues nada se ha resuelto, ¿no? Ni con las detenciones ni de Que bueno, se la pasaron deteniendo autodefensas, ¿no? Más que a... Exacto, hay muchos más, exacto, hay muchos más campesinos o pescadores presos injustamente por organizarse y defenderse que supuestos narcos. Pero bueno, pues feliz cumpleaños para la organización de Cherán. Y un poco resaltando esta complejidad o esta gran diversidad que hay allá en el estado de Michoacán, vamos a dejarlos con música Tierra Calentana, no es precisamente purépecha, pero pues una rolita michoacana y ahorita volvemos. Acabamos de escuchar a los jilguerillos, ahí terminan diciendo, con la vara que mides, con esa serás medido, ahí para todos los narcos. Aguas con los albures, nada más también. Oh, bueno, pues es que allá en Michoacán no se habla tan así. Este es un horario infantil. Ay. Exactamente, por eso nos pasamos un poquito más tarde, para que se pueda poner un poco más intenso el lenguaje sonoro. Bueno, pues el clima acá en la ciudad monstruo estado de locos, y me recuerda este cómic que hemos puesto ahí en la portada de el blog de Hijos de la Tierra, un papá así viendo cómo entre sale el sol y está lloviendo acá denso, y diciendo al papá, El clima está bien loco, ¿no? El chavito diciendo el clima, y pues más bien somos nosotros que le estamos echando cuanta tontería al planeta. Y bueno, por cierto, también hace poco salió un documental que se llama H2O, que anda circulando ahí por toda esta gran empresa que es la piratería, ¿no? Y que a la cual llega mucho material gracias a nuestras casas, sino de otra manera. Yo creo que veríamos como dos películas al año, ¿no? Los mexicanos, así como si fueran libros. Pero bueno, muy interesante, y sobre la problemática que está viviendo esta ciudad monstruo en torno a su sustentabilidad, que la verdad estamos, híjole, pero mal. Un día vamos a hacer una capa geológica, así como, pero en lugar de tierrita café o cosas así, no va a ser de lo peor, lixiviada, ahí dos, tres iPhones con caca y... Bueno, a ver, vamos acá. Algo le está pasando a los micrófonos de por acá de la cabina de Zapote. Yo creo que porque como están como que muy, muy nuevos, entonces como que no se sacan de onda y no... Ahí está, ya estás. Pues entonces, sí. Pues bueno, esperemos a que se inunde en mierda esta ciudad, ¿no? Toda la que echamos nosotros así muy contentos, solo apretando una palanquita en el excusado y... sin importarnos a dónde va, pues en algún momento nos regresará, como decía la rola. Sí, les digo, me recuerdo otra vez este documental, perdón, que lo voy a estar comentando, pero... No, insiste. Casi me trauma. Yo me preguntaba, ¿a dónde se va todo el jabón que echamos al agua, no? Bueno, pues obvio, se va al desagüe, de ahí al río, la salida es a Tlaxcala y la otra salida es hacia Tula, ¿no? Hacia Hidalgo. Y ahí tienen represas enormes de aguas negras y de ahí con eso cultivan la tierra de esos lados. Pero ¿qué pasa con el jabón en particular? O sea... A ver, ¿qué bueno, pasa con pues el pues resulta que la espumita pues se va degradando una que otra, pero hay una espuma que nada más no, o sea, y esto sale muy fuerte. Yo he tenido la ocasión de ir allá por Tula y ver estas enormes bolas de espuma, pero yo pensé que era espuma hasta del agua, ¿no? Así como de, pues no sé, ahí de hierbitas. Como las blancas olas del mar. Pero no, bueno, pues resulta que era jabón. Pero sí, y salen estas escenas donde es una espuma que por más que hasta le da vueltas encima de las hierbas, que va dando ruedas encima del polvo, no, ya no se deshace, ¿no? Hasta que termina eso creando un cochambre arriba de la piedra, la tierra, las plantas, un cochambre como el de la cocina. Y bueno, pues cada que uno ocupa detergente y lo avienta ahí por el lavabo, pues una parte del mundo se está llenando así, ¿no? O sea, feo, contaminante, muy rudo. Y la verdad sí, les recomiendo el documental. La verdad está hecho así muy raro, hay de todas las opiniones, desde Conagua y demás, pero dan datos alarmantes que, pues, al menos la gente que vimos acá en las grandes monstruos, como esta, la del DF, pues sí nos debería de poner a pensar sobre, pues, cómo entrarle, ¿no? Este tema tan complicado que en años próximos se va a poner, híjole. Entonces, pues, o nos bañamos menos o buscamos algún otro tipo de limpiador para el cuerpo que sea menos tóxico. O nos bañamos juntos, ¿no? O nos bañamos en equipo, ¿no? Por lo menos en parejas. Y se puede, tal vez más, pues, por grupos de afinidad. Por grupos de... Eso podría ser una buena práctica. Tal vez en el próximo programa... Hablaremos a detalle. De los baños en grupos de afinidad. Bueno, pues vámonos con las notas, tenemos dos notas preparadas. Sí, queríamos comentarle una nota, otro aniversario, un poco, bastante triste, el aniversario luctuoso de dos compañeros que, pues el 27 de abril, pero de hace 5 años, fueron asesinados. Me refiero a la defensora de derechos humanos mixteca Alberta Cariño Trujillo, que pues todos la conocían como Betty Cariño, y también del activista finlandés Jirik Jaakkola, como sea que se pronuncie. Jiri Jaakkola. Jiri Jaakkola, ok, es que mi finlandés como que hace tiempo que no muy lo practico. Y bueno, ellos tenían 37 y 38 años respectivamente en aquel año cuando fueron acribillados a balazos en una emboscada que fue perpetrada por... paramilitares de la UBISORT, la Unión de Bienestar Social de la región Triqui, ahí cerca de la comunidad de La Sabana, en el municipio de San Juan Copala. Esto sucedió mientras ellos acompañaban a una caravana humanitaria que básicamente estaba buscando apoyar y documentar las violaciones a los derechos humanos que estaban perpetuando estos grupos de paramilitares en contra de la población indígena Triqui de ese municipio. que en aquel entonces había sido, bueno, había sido reconocido autónomo desde el año 2007 y que, pues sin embargo, pues justamente los grupos de poder no habían permitido que se practicara esta autonomía. Esto es allá en Oaxaca, en la Sierra Triqui de Oaxaca. Bueno, comentar un poco que Betty Cariño trabajaba en el Centro de Apoyo Comunitario de Trabajadores Unidos, conocido como Cactus, que ella misma había fundado en 1998, ya tenía un rato trabajando ahí, para apoyar justamente a los pueblos mixtecos y a los triquis para construir, como ellos mismos dicen, una vida digna y autónoma. Entonces, bueno, en el pasado 27 de abril, o sea, hace apenas 4 días, pues se hizo un homenaje para recordar a ella y al compañero finlandés. Y bueno, una persona que asistió cuenta que pues haber ido al homenaje era como reencontrar el porqué de nuestro caminar, ¿no? Es un momento de reflexionar de pues toda la violencia que ha habido en contra de defensores de derechos humanos, defensores comunitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido pues un problema que tal vez no se ha tocado tanto allá en el estado de Oaxaca, que es también la presencia de grupos paramilitares, paraestatales, que los gobiernos estatales, en ese caso de Oaxaca o el gobierno federal, pues siempre han utilizado como herramientas de contrainsurgencia, tal vez así lo llamen, pero pues básicamente que buscan destruir los procesos organizativos, en este caso de autonomía, que como les digo, en 2007 San Juan Copala se le había concedido que fuera un municipio autónomo. Sin embargo, pues las cosas se habían puesto como bastante fuertes, se estaba señalando que había habido muchos abusos de derechos humanos y por eso se llevó a cabo esta caravana humanitaria para ver qué estaba pasando allá en San Juan Copala. Sin embargo, pues ni siquiera pudieron llegar y pues fueron recibidos con bala y metralla y desafortunadamente estos dos compañeros fueron asesinados. Obviamente a la fecha pues no hay responsables y pues tal vez se encuentran un chivo expiatorio, pero pues claramente no se ha señalado de dónde vinieron esas órdenes y por qué en el estado de Oaxaca, como en todo el país, operan con la mayor impunidad estos grupos de paramilitares que están buscando desmovilizar y aterrorizar a la población. Sí, sin duda este tema pues tiene muchas aristas. La primera de ellas es el pueblo triqui, donde se cometió este asesinato. Pues son el mismo pueblo indígena que ahorita está levantado allá en Baja California contra este maltrato a los jornaleros, ¿no? Que tanto le ha dado la vuelta al mundo. Y también es una zona que desde hace muchos años el gobierno ha impulsado la confrontación interna entre la comunidad triqui. Betty Cariño era una persona que intentaba pues acercar a esas comunidades, o sea, que más allá de sus filiaciones políticas pudieran unirse en la defensa de su territorio y de su cultura. Bueno, pues sin embargo, se enfrentaron con el hecho de que algunos grupos de triquis estaban ya aliados a este mal gobierno de Ulises Ruiz, imagínense ustedes, nada más el nefastazo. Ahí no más. Y bueno, pues a él no le convenían personas como Betty Cariño y como Yiri Yacola, personas solidarias, de esos que sacan el corazón por otros, ¿no? Cuando están en peligro, cuando pasa alguna desgracia, pues hay banda que va y echa la esquina, ¿no? Y bueno, pues Betty Cariño era de esas personas, una persona muy soñadora, muy libertaria, muy zapatona, y que bueno, pues sus compañeros a la fecha la recuerdan, y nosotros también aquí lo hacemos en el programa, así que bueno, pues como dicen, no está muerta, ¿no? Betty Cariño está sembradita y pues desde acá la recordamos. Así es que un abrazo para allá, para los familiares, para los compañeros de Cactus y para toda la zona triqui. Y bueno, vámonos con una rolitz. Desde la semana pasada andamos medio colombianos. Esta rola se llama Mi Machete. La tierra quemada está, la trasplante la lluvia espero para ir a sembrar. La troja con su trasplante la lluvia espero para ir a sembrar. Los de Miguel este año no es bisiesto, las cabañuelas están pintando bien. Los tabacales en tu pensamiento, Dios amo y verte llenan tu caney. Regresamos a tu programa, hijos de la tierra, y bueno, pues no le cambies. Estamos aquí haciendo algunas correcciones en el sistema de audio, que como saben, ya siempre a hijos de la tierra le ha seguido una maldición con esto de la tecnología. Como saben que estamos contra el sistema capitalista, bueno, luego ahí esta tecnología moderna se pone un poquito contra nosotros, pero ahí andamos haciendo nuestros pininos. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora vamos a un pequeño comercial, aprovechando acá la distracción del compañero. Este domingo 3 de mayo va a ser el domingo de Biclas, películas e intercambio allá en la Casa Tamatz, que también es el rancho. Pues va a haber como un encuentro ahí para pues llevar comida vegana, vegetariana, bebidas refrescantes, llevar nuestras bicicletas, arreglarlas, porque ellos están en el proceso para construir un estacionamiento de bicicletas en el espacio colectivo que es Casa Tamatz. Entonces, pues bueno, ya saben que acá en Hijos de la Tierra promovemos arduamente el uso de la bicicleta, entonces pues ahí si tienen tiempo y ganas, cáiganle el domingo allá al rancho a dominguear con la banda de por allá. Sí, bueno, también mañana ya va a ser primero de mayo y pues va a haber movilizaciones por todos lados, así que también estén atentos. ¿Charras y no tanto o todas van a ser charras, todas las movilizaciones? ¿Tú qué sabes de mañana? Pues hay de todo, ¿eh? Ya depende de usted si se quiere ganar una gorra o no. O torta o morral o unos apes de los granaderos. Ahí sí, ya sí, cada quien va decidiendo. Ahí, ¿no?, es al gusto. Pero yo creo que va a haber de todo, como siempre está la movilización de la mañanita, que es la de 8 o 9 de la mañana de la banda de Brigada Callejera, que bueno, pues es la marcha que hacen pues los de la Sexta, varios marchan ahí, y pues va a haber una, creo que es al mediodía, que es la de la UNET y otras organizaciones, frentes sindicales, donde van a marchar también los jornaleros agrícolas de San Quintín, de Baja California, entonces van a estar también marchando el día de mañana. Entonces pues ahí, si les gusta andar en transporte público, en auto, pues no se acerquen mucho a las zonas de manifestación, y si creen que es importante manifestarse este día del trabajo, pues ahí están las opciones, con más afinidad sientan, pues cáiganle a manifestar, ya saben, nada más con cuidado. Y bueno, pues vámonos con la nota, ahora sí, por fin. ¿La qué? La nota. Y bueno, pues ordenó un tribunal suspender hidroeléctricas de construcción. La construcción de hidroeléctricas ahí en Jalalcingo, esto está pegadito a Jalapa. Y bueno, esto lo informan los compañeros de Zapateando WordPress, también un medio libre carnalito, a quienes les mandamos saludos. Y bueno, ellos nos están informando de esta situación, en la cual, pues algo bastante chido, porque el pasado 24, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del séptimo circuito, con sede en Boca del Río, ordenó la suspensión provisional para la construcción y operación de tres mini hidroeléctricas, la PH1, PH3 y la de Ocampo-Cuetzalín, dentro de los márgenes del río Bobos, en el municipio veracruzano de Jalalcingo. Dentro del juicio de amparo indirecto promovido por los pobladores de Jalalcingo, dicho tribunal pues instruyó al juez 17º distrito en Jalapa que dicte la suspensión de proyectos de la compañía hidroeléctrica Impulsa Generación Responsable. Así que bueno, pues una noticia bastante buena, ya que el movimiento antirrepresas en Veracruz es todo muy fuerte, están los compas de La Vida, están los compañeros de Colectivo Verde, están los compañeros de la defensa del río Nautla Bobos, entre muchos otros, y esta es una victoria bastante importante que pues hay que defender para que estos megaproyectos no afecten, porque cuando uno ve el mapeo de Veracruz, pues ve que todo Veracruz está cedido a las empresas mineras, a las mini hidroeléctricas, a grandes proyectos transnacionales, como está pasando actualmente en el centro del país, en Puebla, Tlaxcala, Morelos, donde un resto de pueblos también están levantando la voz contra estos proyectitos que pues están avanzando bien fuerte, ¿no? El gasoducto está a punto de instalarse y bueno, pues si dejan también que la presa la empiecen a construir, después es más difícil echarla para atrás. Y bueno, por eso es una victoria bastante interesante que detengan desde antes las obras que quiere hacer estas transnacionales. Estas transnacionales, que es muy curioso, ¿no? Que es Hidroeléctrica Impulsa Generación Responsable. Es decir, que todas estas empresas, por así llamarlo, pues se adjudican el mote de energía responsable, renovable y verde, ¿no? Con esta idea de que las mini hidroeléctricas no afectan tanto el medio ambiente, pero bueno, es sabido de todos que cualquier intervención sobre los ríos, sobre los cauces de los ríos, pues tiene una afectación en todo el ecosistema que está ahí circundante, en las cuencas. Entonces, bueno, que aunque sea una de estas presas se haya detenido, y pues es un logro para el movimiento, que también ha sufrido represión por distintos gobiernos. Y bueno, pues sería la información en torno a Veracruz, y también una segunda nota, aprovechando acá el tema zapatón. Bueno, pues está próximo a iniciar el seminario contra la hidra capitalista, que está convocando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el CIDESI de allá de San Cristóbal, Chiapas. Y bueno, pues también a la par de este seminario van a hacer un homenaje a Luis Villoro Toranzo, que bueno, ya tenían los zapatistas deuda de hacer esta actividad, y que bueno, como dicen, pues con todo gusto lo van a realizar en el poblado autónomo de Oventic. Y bueno, pues ya hubo bastante información en la semana. Ya hay más de 1,700 personas apuntadas para este encuentro, va a haber de todo. Y bueno, pues parece que la plática va a estar súper interesante. están planteando empezar a debatir alternativas contra la hidra capitalista, y bueno, en el contexto que se da a nivel nacional en el marco del proceso electoral, pues yo creo que es importante que se vayan delineando alternativas claras, y más desde estos espacios tan importantes como es la Sexta Internacional y Nacional, y el espectro que se mueve en torno al zapatismo, que pues no es poca cosa, y que siempre traen pues bastantes ondas innovadoras, ¿no? Al menos más alternativas, más open mind que esa vieja izquierda, ¿no? Que luego acá se clava en sus manualitos setentones. Pero bueno, pues vamos a... Pues los invitamos, en la página del CIDES, y van a poder ver todas las conferencias que se van a dar durante toda esta semana, ya que empieza el 3 de mayo y termina el 9 de mayo este seminario. Y bueno, pues está bastante, bastante interesante, así que ojalá y le puedan caer. Pues un espacio de reflexión y crítica a las condiciones actuales, que pues de pronto es necesario como pararnos, detenernos un poco y platicar entre nosotros pues qué es lo que estamos viendo, ¿no? Qué está pasando y cómo podemos seguir articulando nuestras luchas y nuestros esfuerzos para combatir un poco todas estas injusticias que se dan por acá. Pues sí, pero bueno, pues vámonos con un tema musical, ya casi estamos cerrando las nacionales y vamos a regresar con el tema del maíz, así que usted tiene un comentario que compartir en torno al maíz, ¿a usted cómo le gusta comérselo? ¿En qué tanta variedad se injerta usted sus semillitas de maíz a la boca? Háblenos y comparta con nosotros esas experiencias gastronómicas sensoriales, ¿no? Vámonos con Oscar de León y el que siembra su maíz, que se moche con los atoles, ¿no? Pues los elotes. Con los elotes. Bueno, pues regresamos a tu noticiero Hijos de la Tierra, este noticiero socioambiental dedicado a la defensa de la madre tierra, así que pues sean ustedes congratulados de estar acá en este espacio y pues los invitamos a que lo hagan suyo, a que nos manden información y bueno, pues vámonos ahora con el tema del maíz, del maizoro. Bueno, todo esto surgió, la idea del tema del maíz surgió porque conocimos un compa ya en el encuentro de Gráfica Desbordada, que estaría bueno que nos platicaras primero un poco qué onda con ese encuentro para ya entrar directo a los elotes y demás. Bueno, pues sí, del 23 al 29 de abril se llevó a cabo el encuentro de Gráfica Desbordada, que fue una iniciativa de varios colectivos para invitar a pues a banda que se está dedicando a hacer gráfica política, gráfica social, a encontrarse, ¿no? A platicar, a hacer taller, autoatallerearse, pues a platicar sus propuestas de cómo ven el arte, de cómo ven la gráfica, cómo ven el mundo, cómo está actualmente. Y bueno, pues hubo bastante muy buena respuesta. La verdad, hubo tres sedes, el Che Guevara, el Auditorio Che Guevara, la Ocupa Chanteolín, la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 y la Biblioteca Social Reconstruir, perdón, cuatro sedes. Y pues en los cuatro estuvo muy bien. Y bueno, en la última, y los invitamos a que vean todo el material que salió, que apenas está empezando a subir, que está en graficadesbordada.noblogs.org. Ahí pueden encontrar todo el cotorreo que se hizo en torno al encuentro de Gráfica Desbordada. Y bueno, también, pues ahí uno de los talleres fue el de Guerrilla Maíz, y fue un taller que tenía poco que ver con la gráfica, en el sentido de que pues no estaban pensando en imprimir nada, ni en diseñar nada, sino era un taller exclusivamente para hablar del maíz y este concepto que traía este compa del maíz guerrilla. Y bueno, pues nosotros preguntamos qué significaba el maíz guerrilla. Lo que nos contestó este camarada pues es que él consideraba que los maíces son guerrilleros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primera, porque provienen de una maleza que nacen así a la ruda, a la intemperie, con poquita humedad y con lo que les da la madre tierra de aire, de agua, de polen, etcétera, etcétera. Con eso pueden sobrevivir en casi cualquier condición. Y bueno, como ustedes saben, el maíz tiene más de 10.000 años que ha sido domesticado acá en la zona mesoamericana. Se ha encontrado pues teosintles, los primeros teosintles domesticados en Oaxaca, en Veracruz, como que toda esta zona mesoamericana, pues ahí se domesticó durante muchos años estas semillas y las podemos encontrar en el bosque frío, lo podemos encontrar en la costa cálida, los podemos encontrar a bajas alturas del mar y a altas, altos niveles a la altura del mar, y el maíz crece distinto, tiene distintas semillas, tiene distinta floración, distintas sus hojas, pero se adapta bastante bien y ha sido un acompañante de la cultura mesoamericana junto con el frijol, la calabaza y varias leguminosas, pues ha sido centro, ¿no?, de las culturas, ha sido también como pues catalogado en muchas comunidades pues como una deidad, como una parte súper importante de su cultura y bueno, pues esto ha sido gracias a este maíz tan benévolo. Y entonces este camarada pues nos decía, bueno, pues el maíz es una guerrilla porque pues nace hacia la ruda y actualmente en este mundo transgénico, en este mundo que odia y niega el mundo campesino, que llama a que pues busques una chamba de escritorio lejos de la milpa, etcétera, etcétera, y al mundo agroindustrial, bueno, pues el sembrar tu maíz, el aprenderlo a sembrar, porque aparte no es nada más así como de descárgate el software, ¿no? O sea, no, pues le tienes que saber, es bastante, bastante complejo. De hecho, él nos dio algunas recomendaciones, que se sembraba en abril preferentemente, que él ocupaba la fecha del 20 de abril, algo que casi me hace llorar porque me recuerda a la huelga de la UNAM, pero dice que el 4/20, ¿no? Por eso es tan importante esa fecha, el 4/20, porque es una fecha importante para sembrar, y que se cosecha pues en eso de noviembre, las temporadas que hay que darle su machetazo para que se seque la mazorca, la forma en cómo se saca el huitlacoche, y él dice que no hay plagas, ¿no? Que más bien, pues si hay bajón, pues la banda llega a comer, ¿no? Y que nos hablaba de un rezo que hay de los toltecas, que pues decía que las hormiguitas luego son medio castrosas, ¿no? Los chapulincitos, por ejemplo, que comen las hojas, pero el rezo dice que chapulín, pues si vas a venir, pues traga chido, pero déjanos algo, ¿no? O sea, siempre era una onda de, pues Nel, le voy a echar ray matabichos y que no se acerquen a mi flor, pero para nada, sino pues la madre tierra da para todos y hasta, bueno, lo que decía que había fórmulas, por ejemplo, ponerle bajón otro al lado y saber qué bajón es el que le gusta a los insectitos o fauna que tengas, que quieras evitar, pero hay muchas. Sí, que todo esto tiene que ver un poco con la asociación de cultivos y que también lo interesante del maíz, que bueno, de la mayoría de los cultivos, pues es como esta relación que se da con el ser humano, porque si bien el maíz es guerrillero, es warrior, ¿no? Resiste condiciones extremas, pues también tiene ahí una relación interesante con el hombre y que se necesitan uno al otro para vivir. Si uno no va y le arrima su tierrita al maíz en la época de lluvia, pues es muy probable que el primer ventisco fuerte pues nos tumbe la milpa. Es decir, sí hay que trabajar, básicamente, hay que estarlo acompañando y hay que irnos pues reencontrándonos con él. Y si bien también es cierto que hay como una fecha como idónea para sembrar el maíz, también depende pues el tipo de semilla que sembremos, ¿no? Y en dónde nos encontremos. Hay lugares donde, sobre todo en los lugares fríos, altos, de montaña, donde el maíz tarda más en madurar, en volverse lote, pues mucha banda de allá lo siembra antes, pero pues todo eso, como comentaba el compañero, pues no es nada más de bájate el software, más bien pues son años de experiencia campesina, de trabajo acumulado y de sabiduría que pues solamente es cosa de acercarnos a la gente que de por sí lo hace y aprender junto con ellos de esta planta que tanto nos ha servido para alimentarnos día con día. Sí, no dejar que se olvide esta técnica, esta cultura, ¿no? Esta relación que hay con la tierra, porque bueno, este camarada también nos explicaba esta relación que guarda el campesino con su tierra, el ver crecer algo, ¿no? Por ejemplo, el darle un cuidado constante al maíz, pues te da otra relación, definitivo, así como casi de hijo papá, ¿no? Acá de estar viendo cómo crece, de... Y bueno, este carnal, algo que me llamó mucho la atención, él hablaba de los sentimientos de las plantas, y bueno, él decía, pues en las plantas, hay veces que están tristes y se les ven las hojas y han llegado hasta llorar a través de las hojas. Y también las plantas cuando están contentas se les ve, crecen, sus picos van hacia arriba, florean mejor. Entonces él hablaba también de esto y por ejemplo hablaba de la polinización que tienen y nos habló por ejemplo del caso de la marihuana, ¿no? Algo bastante interesante, a ver si qué les parece este comentario. Pero bueno, él decía que, por ejemplo, la cannabis, hay una cannabis hombre y una cannabis mujer, como hay un maíz hombre y hay un maíz mujer, y sirven para cosas bien particulares, ¿no? En el proceso de polinización y reproducción. Y bueno, pues decía este carnal que el macho, en el caso de la cannabis, poliniza a la hembra, y la hembra eso hace que pues su calidad de hierba para fumar sea menos, ¿no? Su tetracannabinoide. No, y además la llena de semillas. Ya ves cómo luego son los machos que les gusta andar así, y entonces justamente después la flor de la cannabis, si está polinizada por los machos, pues se llena de semillas, los llamados cocos. Y bueno, pues según una de las mejores marihuanas es esta que es sin semilla y que tiene mucho THC. Entonces él dice que una forma en que hacen algunas regiones para hacer esta lógica es que hay momentos en verano en que la flor está así, pero cachonda, ¿no? O sea, él hablaba de la sensualidad, hasta de la sexualidad de las plantas, y pues la cannabis hembra está así como sacando THC porque es la forma en que atrae las esporas, en que le está cantando al macho, pues qué onda, vamos a bailar, ¿no? Y el macho también huele, y bueno, lo que nos dice este carnal es que tanto la marihuana como el maíz huelen muy fuerte en esas temporadas en que están por polinizar, o sea, desprenden olor y es la forma en que se comunican las plantas, y entonces pues lo que hacen es que al macho le cortan las semillitas y las hojitas, eso hace que como si lo esterilizaran, pero lo que hace es que la marihuana hembra pues está todavía acá, ¿no? Como buscando qué onda, y si libera más THC ya es cuando la cortan y cuando consiguen esa supuesta semilla, ¿no? Y bueno, pero pasa lo mismo en el maíz, entonces pues una relación también ver al maíz no solamente como un alimento, sino como parte también de un ser vivo, como parte de nuestra cultura, como parte de una relación que guardamos con las plantas, pues total, porque es nuestro alimento, nos hemos llamado también culturalmente los hijos del maíz, ¿no? Culturas hechas de maíz. Y bueno, pues creo que es importante rescatar estas experiencias y bueno, aprender a sembrar en donde sea. Este carnal nos decía también que se podía sembrar en cajitas de madera, de esas de las que hay en los mercados, los huacales, con una bolsa de plástico negra, sin agujerar, se le mete tierra pues de la chida, que preferentemente que podamos conseguir en un bosque, Y ahí crece este cotorreo. Nos platicó también de cómo cercenar la tierra, dependiendo por dónde. Y bueno, en una pregunta que le hicimos, y cómo le echamos agüita y todo eso, decía Nel, ¿no? Así, la madre tierra solita, si tú la dejas entre un lugar en que le pueda dar sombra y sol a la vez y que le dé el agua de lluvia, con lo que dé el agua de lluvia en esos meses, tendrá que crecer y crecer bien. Y bueno, pues esa vez nos llevó tanto fotos como plantitas, traía plantas de maíz en su mochila, en las bolsas de los pantalones, en unas cubetas en las manos. Y bueno, pues esta onda de sembrar por todos lados, y él decía, en una cubetita te caben bien, bien sin bronca cuatro maíces, que te van a dar mínimo cuatro elotes, y si quieres sacar unos dos, tres huitlacoches sin bronca, a la par que sacas unas semillitas de maíz, unos chilitos, y mira, estás súper contento. Y aparte que, insisto, es una relación para aquellas personas que buscan afecto y se compran su mascota, bueno, pues mejor cómprense unos maíces y también aprendan a querer a la madre tierra. Y creo que es una forma de ver hasta las tortillas de manera distinta, ¿no? Una relación más simbiótica, más integral de el hombre con su naturaleza. Que siempre pues es justo algo importante, ¿no? Que tenemos que trabajar como sociedad, sobre todo aquellos que por azar del destino nacimos y crecimos en las grandes urbes, pues necesitamos como reconectarnos con la tierra. Sin embargo, también hay como otro punto que tiene más que ver con las dinámicas sociales de la economía global, capitalista, etcétera, que pues muchas veces, sobre todo los campesinos, es decir, la gente que vive del producto del trabajo de la tierra, pues se encuentran con la problemática de los coyotes, el acaparamiento, los bajos precios, y que muchas veces esa es la causa del abandono del campo y del trabajo en el campo, que dado como está estructurada la economía global, la economía capitalista, pues siempre todos los productos del campo son muy, muy mal pagados y en ocasiones pues no alcanza, ¿no?, para la gente que vive de eso. También por eso es importante pues promover pues la no dependencia de insumos externos que se consigan únicamente con dinero, es decir, semillas mejoradas, semillas transgénicas, fertilizantes, abonos químicos, que pues a final de cuentas tienes que comprar, tienes que pagar, además de que envenenan la tierra y nuestro cuerpo, pues es dinero que uno tiene que desembolsar. Sin embargo, si uno mismo crea sus propios abonos y lleva una asociación de cultivos más o menos orgánica y guarda sus semillas, no tiene que estarlas comprando, pues los costos de producción se disminuyen muchísimo y tal vez podría ser una buena opción para la gente que ha decidido abandonar el campo, dado que pues la neta no, a veces no sale, ¿no?, para la papa. Y ahí de nuevo entra esta idea de que el maíz es una guerrilla. Pues hoy, si usted ve una milpa de maíz bien paradita ahí en una comunidad, en verdad que es un ejército guerrillero que está defendiéndose contra todo de los transgénicos, de un gobierno indolente que odia al campo y que le ha hecho la guerra desde hace años, pero a muerte con el neoliberalismo, y que está combatiendo contra todo, contra la suciedad que le estamos haciendo al agua, a la tierra, y que está creciendo aún para darnos nuestro alimento. Entonces, pues es una planta maravillosa, la cual hay que respetar y a la cual hay que darle pues todo nuestro apoyo, y por eso pues esta invitación a sembrarla, conocerla, y bueno, pues porque estamos muy, muy hecho de ella, ¿no? En otros países, por ejemplo en Europa, están acostumbrados a que el maíz se los dan a los puerquitos, pero pues acá en él, ¿no? Acá es más, si a los puerquitos les toca, ya es porque de plano nos sobró poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, la comunidad wixárika, ¿no? Los huicholes, pues ellos siempre siembran su maíz, una forma de sentirse orgullosos dentro de sus grupos familiares, es que cada siembra pues saquen de nuevo los cuatro colores del maíz, ¿no? El rojo, el negro, el azul, el blanco. Y bueno, pues eso es, les da tradición, les da fuerza, les da orgullo y les da una autonomía que, o sea, el gringo podría decir que ya no nos va a enviar McDonald's y que se va a llevar todas las fritangas que nos manda, y los güiras van a vivir súper felices, ni se van a enterar, ¿no?, que pasó nada. Y en cambio nosotros nos están llenando de puro maíz, que ni sabemos de dónde viene. Y bueno, en fin, y por eso es importante pues que valoremos más y que nos acerquemos más a estos procesos campesinos. Y bueno, pues el maíz da para todo, vamos a ver algunos de los beneficios que tiene el maíz, pero yo creo que antes nos vamos a ir con una rola para no... Vámonos con una rola que habla un poco de esta onda de los precios de los campesinos, que allá en Cuba les dicen guajiros, a ver qué les parece. Están escuchando Hijos de la Tierra acá por Radio Zapote. destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tres y con su huilo cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real. Y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tres y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real. Y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Se va el guajiro para su caney. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Con su tres y su gallo giro, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Con su huella y su carreta, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Se va el guajiro para su caney. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Hijos, hijos, hijos, hijos, hijos, hijos de la tierra. Tierra, tierra, tierra, tierra. Y bueno, regresamos aquí a tu noticiero, el más chévere de Toños. Y bueno, pues vámonos con más chismes en torno al maíz. Al maíz. Y bueno, pues pues el maíz es buenísimo, ¿no? Pa' Toño, a mí en particular me gusta como sea. Últimamente prefiero ya no echarle mucho aceite porque las gorditas luego sí están medio manchegas. Pero no es el maíz, sin duda, ¿no? Sino es el medio litro de aceite que le echan a cada gordita. Pero el maíz está riquísimo en tortillas, huaraches, sopes, memelas, quesadillas, taquitos, dobladitas, panuchos, tlacoyos. Elotes, uchepos, corundas. Tamales, en pozole, en atole, en fin, en todo tipo así. En chicha, para que ponga un poquito fermentadito para que nos altere la percepción del cosmos. En fin, esta planta es maravillosa, todo se ocupa su grano, se ocupan sus elotes para hacer té, se ocupan sus cañitas para hacer desde flautas. Y también este carnal, por ejemplo, nos decía que la masa que está allá adentro, como la esponjita que viene, que es con la que chupa agüita y se aguanta sequías, porque adentro trae la agüita. Bueno, pues con esa también se puede hacer como esculturas. Se hace una masa tipo apóxica, pero con el relleno del maíz, con el que en muchos pueblos hacen los santos. Casi todos los santos de las iglesias se hacen con esa masa de maíz. Y bueno, también sirve ya seco para comida de ganado. Se ocupan sus hojas, el totomoxtle de la mazorca para fumar, para un fin de cosas, ¿no? Cucharitas, son cucharitas para los esquites en las comunidades. Y bueno, esto que mencionabas del alimento para animales, pues el rastrojo es también fundamental. O sea, el rastrojo es como la caña y la hoja ya seca, que queda después de que cosechas el maíz, ya que se secó la mazorca, pues toda la caña que queda y la hoja, pues es alimento así directamente, se lo puede dar uno a las vacas, a los puercos, a los borregos, o se puede utilizar como insumo para una diversidad de abonos, ¿no? Que utilizan también esta caña, este rastrojo. Sí, y se hace también de nuevo abono, y el maíz te lo puedes comer tiernito, así a las brasitas, acá lo echas a la fogata y le das unos mordidones bien locos con limón, o también puedes comértelo ya más madurito en un rico elote con mayonesa y chile piquín, o te lo puedes comer ya seco, como maicito, como atole. Entonces, esta planta, de hecho, aquí en una de las páginas que les vamos a estar sacando la info, la llaman como las plantas de los dioses y sus beneficios. Y bueno, dentro de las primerísimas plantas de los dioses está el maíz. Y dice, el maíz es rico en carbohidratos y proteínas, además es rico en sales minerales como el magnesio y el fósforo. Y es el único cereal rico en vitamina A. También contiene vitamina B, C, calcio, ácido fólico y contiene mucha fibra. Ya ve que el ácido fólico se lo recomiendan a las mujeres embarazadas, pues a comer maíz. Las diferencias de color se deben a las concentraciones de diferentes pigmentos como carotenoides y flavonoides que funcionan en la prevención de enfermedades degenerativas. Es más, ya ven, si comen de todos los colorcitos van a tener más chance contra varias enfermedades degenerativas. El maíz es un cereal muy apropiado para la alimentación de los niños por sus valores energéticos y porque no contiene gluten. Favorece el tránsito intestinal y evita el estreñimiento, combate los déficits de magnesio y otros minerales. Y sus propiedades nutritivas son ideales para todos los días, incluso en los periodos de mucho esfuerzo. Beneficios, ayuda a la anemia, ayuda a combatir la anemia, es antiinflamatorio, los ácidos grasos omega 6 son proinflamatorios, mientras que los omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio en el organismo. Bueno, pues mucha gente dice, ay, que hay que comer salmón para el omega 3, pues ¿qué cree? Que el maíz también tiene omega 3 y ya viene ahí naturalito. También estimula el apetito. El aceite inasoponificable que encontramos en el maíz sirve para tratamientos en contra de la ateromatosis, así como también para prevenir enfermedades biliares, y se ha comprobado el uso externo en las infusiones de esta planta que controla a la periodontoclasia. Para los bebés el maíz es fundamental como alimento para ellos, a modo de papillas o comidas preparadas cuando agregamos los alimentos sólidos poco a poco, y constituye uno de los alimentos específicos en los países que se encuentran en vías de desarrollo. También en torno al cáncer, ayuda a reducir el riesgo de sufrir cáncer de colon. El maíz nos ofrece el antioxidante betacaroteno, muy recomendado en la prevención de cáncer. También reduce los efectos secundarios de los medicamentos anticancerígenos e impide el desarrollo de células cancerosas. En el cerebro fortalece su actividad, activa la oxigenación de las neuronas y elimina las sustancias residuales y el amoníaco del sistema cerebral. También combate el colesterol con el aceite de germen de maíz, rico en ácidos grasos insaturados, y ayuda a bajar el nivel de colesterol en la sangre. Ayuda a la digestión, ayuda el hambre, ayuda también para el embarazo y bueno, pues para la energía, evita el estreñimiento, contiene mucha glucosa, bueno, reduce la glucosa en la sangre, no contiene gluten como el trigo y bueno, pues ayuda también a los niveles de hipertensión, es laxante, contiene mucho magnesio apropiado pues para el desarrollo de los huesos y los músculos y bueno, pues beneficia el pulmón, el hígado y la vesícula y calma el corazón. Y bueno, pues los riñones también es un alimento bueno para tratar la nefritis y los cálculos de tracto urinario y también ayuda al sistema nervioso con las vitaminas B1, B3 y B9 que pues son calmantes y también para las úlceras externas. En ocasiones se utiliza la harina de maíz para realizar cataplasmas, los cuales son utilizados en ulceraciones, llagas, endemas e incluso en reumatismo. Y bueno, muchas formas también de conservarlo y bueno, pues y por eso hay que cuidarlo, ¿no? Cuando Monsanto ya deje su semilla acá por todos lados, no va a haber maíz más que del de ellos y va a ser un maíz chafa, ¿no? El que nos va a dar cáncer nada más de estarlo comiendo y nada más de verlo. Nada más de verlo, imagínense. Y bueno, vamos con más choro, a ver. Pues más bien vámonos con una rola, ¿no? Como ven, pero bueno, básicamente era como pues resaltar un poco las bondades del maíz, que a final de cuentas la mayoría de los alimentos que son pues tratados, sembrados, trabajados y consumidos de una manera respetuosa con la madre tierra, pues todos ellos tienen bondades para el cuerpo. También lo interesante de la siembra del maíz es que pues se ha usado esta llamada milpa, que pues son las asociaciones de cultivos que se dan en el maíz y que también no solamente digamos que ellos ayudan uno a otro durante el proceso de la siembra, es decir, el frijol se acompaña del maíz porque el frijol se sube en las matas del maíz, que necesita este frijol que se sube, pero al mismo tiempo el frijol fija nitrógeno en el suelo, que es el que ayuda al maíz, es decir, ahí se van ayudando y acompañando la calabaza, etcétera. Y eso también sucede en el organismo de los seres vivos. Si uno come frijol y maíz, pues está complementando la dieta con proteínas y carbohidratos, ¿no? Entonces, como simplemente pues darse cuenta de la importancia que tiene el maíz en nuestro consumo. Y pues bueno, teníamos ahí preparado una rolita. Bueno, están mandando también información desde Yucatán, la tierra del maíz, una de las tierras del maíz. Ahí nuestra corresponsal nos dice que papzules significa para los mayas hijos del maíz, ¿no? Entonces ahí, para aquellos que se identifiquen, serían unos papzules, ¿no? Entonces, y bueno, pues sí, el maíz sin duda es algo importantísimo en nuestra cultura. Y hoy estamos en riesgo, ya entrando como a la parte política del maíz, pues desde hace algunos años se ha intentado por muchos métodos erradicar los cultivos de maíz en México para darle paso a la agroindustria transnacional y transgénica. Y bueno, pues han habido muchas cosas. Primero fue la reforma al artículo 27 que le quitaba el derecho de ejido, el que modificaba la composición del derecho a la posesión de la tierra. Después de ello han venido una tras otra reformas que le quitan derecho a los grupos campesinos, les recortan presupuestos, no hay apoyo para el campo, no hay precios de garantía, no hay cómo poder saber que lo que vas a sembrar después, el maíz chino no te lo va a mandar tu cosecha al carajo, etcétera, etcétera. Y eso ha pasado durante muchos años, pero en los últimos 3 años ha habido toda una ofensiva para meter ya la producción transgénica en México, y pues a la cabeza viene Monsanto, viene DuPont, viene Cargill, entre muchas otras transnacionales, que imagínense, hace poco fui a una conferencia y decían, ni siquiera son industrias alimenticias, o sea, no son empresas que se dediquen a generar alimentos, sino son empresas farmacéuticas, comúnmente dedicadas a desarrollar venenos, ¿no? Como es la Bayer, por ejemplo, o la misma Monsanto, que ha hecho el agente naranja, que ha hecho Roundup, que ha hecho el DDT, que ha hecho, o sea, solo venenos, y eso es lo que están haciendo a la tierra, están envenenando a la tierra. Y en México, bueno, pues el que se permite la entrada de transgénico pone en riesgo toda la producción de maíz, porque se va a contaminar la semilla nativa. México, Mesoamérica, es lugar de origen del maíz, como es también lugar de origen del algodón americano y de muchas otras especies, corren riesgo porque cuando se mezclan con estos transgénicos, pues pierden su capacidad de seguirse reproduciendo, y al rato, si queremos sembrar maíz, vamos a tener que se lo comprar a Monsanto, y quién sabe qué nos vaya a pasar, ¿no? Capaz que nos va a dar cáncer, porque en verdad estos tipos son el diablo, ¿no? Y no les ha interesado nada, ni la salud de la gente, ni su economía, para impulsar sus planes, pero realmente macabros, nefastos. Monsanto, por ejemplo, contrató al ejército de Blackwater, uno de los ejércitos mercenarios más grandes de Estados Unidos, para imponer sus semillas en Uruguay. Es decir, Blackwater, un ejército privado que ha ido a las guerras al Medio Oriente, ahora está en Uruguay, en el cono sudamericano, apoyando a Monsanto de manera armada para que aprueben sus siembras transgénicas. En esas zonas no ha sido el maíz el afectado, sino ha sido esencialmente la siembra de soja y de trigo, con la que alimentan las vacas que van a Europa, y por eso los europeos también están llenos de cáncer, porque esta soja y este trigo está siendo de Monsanto, ¿no? Que requiere grandes cantidades de químicos, tanto para pues como sus herbicidas, pero también para sus ¿cómo se llama esto? Sus nutrientes, ¿no? Que le dan fertilizantes. Sus fertilizantes, hay químicos que tienen. Pues mismas estrategias, ¿no? Que se utilizan justamente estas empresas de seguridad paramilitares, que se utilizan en todos lados para imponer visiones de mundo y proyectos, ya sea para defender la soya transgénica o para imponer un acueducto, un oleoducto, una represa, ¿no? Estas nuevas guerras extrañas, difusas, que se dan, en donde, pues a final de cuentas, los más jodidos pues son la población civil, ¿no? La gente que defiende sus cultivos y demás. Pero bueno, antes de que se enoje más el compañero, vámonos con una rola, ¿no? Porque pues creo que vamos a estar en esta rola que se llama Son Maíz, a ver qué les parece, y regresamos en un ratillo por acá. Thank you. Que da sabor a mi pueblo. Ya regresamos aquí a su programa Consentido, Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar a Son Maíz, ya que estábamos ahí terminando de platicar la importancia de esa semilla. Ya van varias veces, ¿no?, que platicamos un poco sobre el maíz. Ahora estábamos esperando un invitado, pero pues nos dejó un poco plantado. Ahora sí que nos plantó, ¿no? Siguiendo su política de sembrar por todos lados, nos dejó plantados. Pero bueno, pues aquí andamos para brincarle, ¿no?, a lo que se necesite. Y ahora nos vamos a ir con las noticias internacionales. Así que bueno, pues agárrese porque ya va a arrancar el avión. Y nos vamos bien tendidos primero a... Primero, antes de irnos muy muy lejos aquí a México, pero haciendo referencia a procesos internacionales. El 24 de abril se conmemoró 2 años de que tuviera lugar una de las peores masacres laborales, cuando cerca de 1,000 personas murieron y más de 2,000 quedaron heridas, la mayoría de estas mujeres, debido a que se derrumbara el edificio Rana Plaza en Bangladesh, donde pues laboraban en condiciones inhumanas al servicio de grandes transnacionales de la industria textil, le hace Benetton, Joe Fresh, Mango, etcétera, ¿no?, esas con las que nos vestimos últimamente. Y pues la marcha de las mujeres, la marcha mundial de las mujeres México, pues hicieron un acto de solidaridad con las familias de las víctimas, exigiendo justicia y pues para denunciar en todos los continentes que las causas que produjeron ese desastre pues no se repitan, ¿no?, y que claramente son terribles condiciones laborales de explotación, ¿no? Nada más es un accidente, ¿no?, como también ahí dicen de la guardería BCA, pues fue un accidente, pues no hay demasiada corrupción detrás. Y bueno, también en el comunicado de la Marcha Mundial de las Mujeres en México, pues habla que aquí en este país la industria de la maquila no respeta los derechos de los trabajadores ni ofrece condiciones laborales dignas. Por lo menos en Ciudad Juárez, 1/3 de los feminicidios son cometidos contra mujeres que trabajan en las maquilas. Y por lo tanto señalan que la violencia feminicida no se puede entender si se les desvincula del patriarcado capitalista, que provoca que los cuerpos y las vidas de las mujeres trabajadoras sean desechables. En este comunicado del 24 de abril señalan que en sus 24 horas de acción feminista reclaman el reconocimiento del trabajo productivo y reproductivo que millones de mujeres realizan en todo el mundo. Exigen también condiciones justas, dignas y libres de violencias para las mujeres trabajadoras, y pues no dejan de denunciar la dominación del patriarcado capitalista sobre las vidas de las mujeres y la enajenación de sus cuerpos. Así es que, pues bueno, sus voces se unen a una cadena de acciones que se llevaron a cabo alrededor del mundo, que realizan las militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres el 24 de abril, y pues conectándose, ¿no?, en estas acciones con su resistencia y su fuerza activista feminista frente al despojo, la violencia y las injusticias. Ahí, si quieren checar la página de la Marcha Mundial de las Mujeres, es www.mmm-2016.info, ahí para que chequen un poco. Sí, también la nota está en la página de Hijos de la Tierra. Obvio. Por si también quieren consultarla. Ahí está la nota, y pues ya, para que piensen dos veces antes de comprar ropa nueva así en un súper. Yo sigo pensando que la paca rifa. Hay que ir acá a los mercados a buscar la ropa que... La paca es ecologista, ¿no? Es que... Nada más hay que lavarla. Porque hay bandita que sí se pone muy steak de... No, que está bien documental y que los ácaros... Ácaros hay en todos lados, Hasta en las mejores familias. Pero nada, pues nada que un poco de desinfectante, agüita, jabón y una talladita chida no limpia. Y pues también es reciclar, ¿no? Si les gusta vestirse fancy y con ropa de marca, aún sabiendo las condiciones laborales en las que se producen, pues dense una vuelta a los mercados. Yo acabo de ir al de Santa Cruz, que se pone los martes, harto recomendable allá por la UAM Iztapalapa. Así es que ya saben. Sí, sí, es importante estar ahí atento a esto de las pacas y el reciclaje. Y bueno, este caso de Bangladesh, de hecho, ganó una foto, pues tristemente, ¿no?, por una desgracia, pero en el World Photo Press, una pareja que está abrazada, que se le derrumba encima el edificio y quedan así abrazados, y cuando lo rescatan pues se ven los dos cuerpos abrazados y sepultados, ¿no?, ahí en medio de una tragedia bastante triste como la que hoy se sufre en Nepal, donde también pues hubo un sismo esta semana que ha dejado pues a más de 10,000 afectados, se habla de una cifra de 10.000 personas muertas y millones de personas en heridas, niños, se habla de casi 10.000 niños que han sufrido amputaciones y lesiones de gravedad debido a este sismo. Pero bueno, pues intentemos echar adelante con noticias un poquito más alentadoras y pues hay que solidarizarnos con toda la banda y pues más cuando es este tercer mundo que sí, ¿no? Nos toca hacer de todo, las Levi's y cosas así. Y la neta, comprar marcas solo fomenta el ego. Tus pantalones Levi's los hacen aquí en Tlaxcala, los hacen con el agua limpia que sale del Iztaccíhuatl. La contamina Kamel Nassif, el pederasta, para que tú tengas tus Levi's y tus Tommy Hilfiger. Y aparte, Tommy Hilfiger es un racista que dice que su ropa no está hecha para nosotros indios. Y entonces, bueno, pues lo único que estamos pagándole en verdad son las borracheras de Kamel Nassif con el de Puebla. El gober precioso. Y pues tú crees que acá ya eres acá güero porque traes tu Levi's, ¿no? Entonces. Y pues, la contaminación, ¿no? Las condiciones que no les importa, tiñen la mezclilla y como va al río, ¿no? Todos sus contaminantes derechito. Así es que pues piénselo dos veces. Pues ahí está el chisme curioso. Y bueno, pues también en más información en internacionales. Raúl Sivecki, un compadre que ya también de años, un intelectual del movimiento social, él es uruguayo, y bueno, pues él junto con mucha banda también de Argentina y del Cono Sur, está lanzando la campaña Paren de Fumigarnos allá en Argentina, y es que esto está realmente canijo. Bueno, pues les hablábamos hace rato del transgénico en el maíz. Bueno, en el caso de la soja que está pero así tremenda, el 80% de Uruguay está sembrada de soja, ¿no? Y ese 80% se fumiga con avionetas y todo eso pues lo está resintiendo la salud de la gente que vive alrededor. Y Argentina es uno de esos efectos donde se está dando cánceres en niños, donde se está dando la leucemia a muy temprana edad, donde se están dando deformaciones desde el embrión, es decir, desde que empiezan a nacer los bebés ya nacen con deformidades, debido a la alta gran concentración de estos tóxicos. Y bueno, por ejemplo, dicen los pueblos de la Pampa Argentina: estoy aquí porque enterré a cuatro familiares, están ahí en la resistencia contra los transgénicos. Dice Raquel en un tono casi inaudible: mi papá, mi primo y un hermano de mi papá que trabajaban fumigando, además de mi hermano que trabajaba en una escuela rural. Raquel es maestra y vive en El Tornado, un pequeño pueblo de 6.000 habitantes a 300 kilómetros al sur de Santa Fe, donde reina la soja y las enfermedades provocadas por las fumigaciones. El 80% son gente de campo. Y bueno, pues estas personas han tenido en los últimos años pues varias problemáticas. La primera es que la Organización Mundial de Salud declaró el 20 de marzo, hace poquitos días, que hay pruebas convincentes de que el glifosato, este veneno que está produciendo Monsanto, puede causar cáncer en animales de laboratorio. Y hay pruebas limitadas de cancerogenidad en humanos. Chéquese usted el artículo, ¿no? O sea, qué médicos de mierda, perdón con la expresión. Pero ¿cómo es posible que han constatado que en ratas, en monitos, en palomas, da cáncer comer esa cosa? Y se ve que aquí es la presión de las empresas transnacionales donde dice, y una situación limitada para el cuerpo humano, ¿no? Así como si de plano nosotros fuéramos Superman y aguantáramos sus venenos. Y bueno, y esto ha generado que pues esta contaminación siga creciendo y que se estén heredando estos problemas de salud bastante, bastante fuertes. Y bueno, pues lo que están pidiendo ahora el pueblo argentino en esta campaña, que a la cual se suma también Raúl Sivecki, se llama Paren de Fumigarnos, Paren de Matarnos. Y bueno, pues uno de los que inició también este movimiento fue Andrés Carrasco, de aquí hicimos un programa especial por él. Él es uno de los científicos que inició el movimiento de científicos comprometidos con la sociedad, que fue de hecho uno de los principales promotores de este espacio latinoamericano, donde se han reunido especialistas esencialmente en temas agrícolas para demostrar pues, la falsedad de las transnacionales. Y bueno, gracias a él y a otros compañeros que se han jugado la chamba, la vida, por hablar en contra de los transgénicos y demostrarlo en los laboratorios y en las academias, bueno, pues se han expuesto y han hecho un gran papel. Andrés Carrasco hace algunos meses también pues nos dejó, falleció lamentablemente, pero bueno, pues la causa, la lucha a la que él ha estado impulsando junto con muchos otros ha generado esa resistencia hoy en América Latina contra las transnacionales dedicadas a la agroindustria que producen el glifosato, que producen los pesticidas, que están produciendo las enfermedades que hoy están dañando a los pueblos en el mundo. Así que bueno, pues... pues mucho cuidado con lo que comemos. De pronto uno cree que porque ya se pidió su hamburguesa de soya está comiendo chido, y pues justamente el 80% de la soya que se produce en el mundo es transgénica, entonces pues está cañón. Dicen por acá que hay una rola que se llama Glifosato. Sí, de Mañana Me Chanto, que bueno, pues un grupo acá súper reguesoso. Y esta canción a toda la gente que defiende el maíz les gusta bastantito. Y bueno, porque realmente también explica muy bien qué es el glifosato. Y van a ver qué onda, ¿no? Entonces, pues aguas con lo que comen. La verdad, hay que lavar mucho las verduritas con agüita, con salecita. Hay muchos mecanismos sin necesidad de ocupar el cloro, porque también el cloro, aguas con el cloro. Y en verdad, pues es por nuestra salud. Hace poco una doctora, a la que queremos mucho, la doctora Elena Khan, a quien le mandamos un saludo, también una defensora y guerrera del maíz, nos decía, mira, muchas familias, bueno, porque ella es dedicada a, pues esto del cáncer, ¿no? Decía, cuando tienen un familiar con cáncer, pues primero es un problema familiar que afecta y entristece a todos, porque son enfermedades difíciles, duras, que hacen sufrir a todos, por el estado en el que guardan pues, nuestros compañeros enfermos. Y aparte de eso, pues uno está dispuesto a todo. ¿Se imagina usted si su hijo tuviera un linfoma, un cáncer, leucemia? Uno quisiera lo que fuese, no importaría el dinero o el esfuerzo por tratar de recobrarle la salud a nuestra familia. Y sin embargo es muy difícil y realmente pocas veces se puede sobrepasar estos procesos. Y más cuando la radiación, la contaminación nos sigue ahí al lado, a nuestro costado de nuestra casa o llenando nuestro hogar. Y bueno, dice, cuando pasa esto, somos dispuestos a todos. Deberíamos estar dispuestos a todo desde hoy y comer bien, comer sano, cuidarnos nuestro cuerpo, a nuestra familia a través de lo que comemos. Y por eso es tan importante echar atrás estos venenos que hoy nos están matando. Entonces, pues hay que echarle ganitas para que no sea después el día de mañana que estemos acá, que de por sí no se está construyendo un mundo donde el cáncer es una enfermedad cada vez más común entre la sociedad, y es una pues enfermedad terrible, terrible, que no deberíamos estar viviendo, salvo por estos errores de la genética nefasta que hoy están impulsando las transnacionales. Así es que ya como para casi despedirnos, nos vamos a dejar con esta rola que comentaba el compañero de Mañana Me Chanto. Rola se llama Glifosato. Anti-Monsanto, a ver qué les parece. Están escuchando Hijos de la Tierra acá en el Zapote. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Maldita soja transgénica, 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solían crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Amazonas, pulmón del mundo, ¿o qué será cuando te talen profundo? Arrasando con la selva tropical. Todo pa' poder su soja plantar, olvidándose la papa y el maíz, que nos son combustible, pero nos hacen vivir. Reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular. Historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Siguen talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, muchos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, muchos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, muchos más quieren poder. Por ser un ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no hacerte sincero. A mi trazo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. Hey. Hijos de la tierra, tierra, tierra. Pues ahí estuvo glifosato. Hay una explicación de acá los regueseros sudamericanos de lo que opinan de la siembra de soja transgénica. Y bueno, pues vámonos con ya el cierre de este su programa. Y pues le recordamos, háganos suyo, no se chiven. Háganos suyos, no se chiven. Háganos suyos, estamos acá con todo. Es la primavera, yo creo. Y comemos maicito aparte, ¿eh? Así que tenemos y sembramos maicito también. Magnesio para dar. No crean que solo lo comemos, también lo sembramos. Ahí luego les platicaremos más de nuestra milpa. Así que bueno. Pues ya nos vamos. Yo creo que este horario nos sentó un poco mejor, ¿no? Más tardecito, no ya con la digestión más procesada. Y pues nada, ahí ya saben, hay formas de contactarnos, puede ser por el Twitter, por el Facebook, como quieran, ¿no? Todo es Hijos de la Tierra o H de la Tierra, a nuestro correo programa hijosdelatierra@gmail.com. Y ahí pues para si alguien tiene alguna sugerencia de algunos temas socioambientales que les gustaría que trabajáramos, que platicáramos por acá, pues ya saben, y pues nuevamente agradecer al Zapote que nos abren las puertas de su cabina. Bueno, no semana con semana porque no queremos, pero cada 15 días, siempre que podemos, aquí estamos. Entonces, pues ahí por acá andamos. Y pues también a todas las radios que nos retransmiten, que nos escuchan, a la bandita que nos escucha a través del internet. Y bueno, pues también aquí a toda la pandilla, todo el grupo Subverso de acá de Radio Zapote, que pues andan con todo ahí. Les recomendamos que revisen los demás programas, que están súper buenos. Y bueno, pues también ahí revisen los medios libres. Así que sin más, nos vamos, los dejamos con una rolita ahí para que se jodan todos los terratenientes y todos los caciques gandallas. Ahí les doy una rola que se llama Me Dijo un Terrateniente, de Máximo Jiménez. Y pues ahí nos estamos escuchando, si todo sale bien, primero la Pachamama, nos vemos en 15 días por acá. Esto fue Hijos de la Tierra por el Zapote. Radio, radio, radio. Un día muy entristecido, se me tomaron la tierra, los malditos campesinos. Radio. Entonces le contesté que producían esa tierra. Me dijo tenía ganado clasificado para negociación. Estos diablos han Radio Zapote. Radio. Radio. La radio. Bueno, pues ya se acabó, hijos de la tierra. Esto ya es puro improvisación flow.